base. No te preocupes que llegó señal de base. Se meten en tu vida y hasta en qué comer. Le queremos recordar que tenemos, como todos los sábados, amenaza a la locutora. Tenemos, como todos los sábados, un libro para sortear. En este caso es Promesas y Tradiciones de la Cultura Masiva, balance de 30 años de democracia en Argentina, una compilación de textos de distintos autores coordinados por Vanina Papalini y de la editorial de la Universidad de La Plata, EDULP, a quien agradecemos la cantidad de libros que nos ha dado para compartir con ustedes. Recuerden que en @periodistaslp en Twitter tienen que poner hashtag Libro CTP para ganarse este libro que vamos a estar sorteando al final del programa. Y si lo quieren hacer en Facebook, nos encuentran en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí está la foto del libro. Y debajo de la foto ponen, quiero el libro, son unos genios, el programa está buenísimo. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho y todas esas cosas. ¿Quieren cantar un ratito? Pero ahora cuando venga la letra. Señal de base. El operador canta, el operador Diego Cisterna canta. Cuando el operador canta, es un éxito. Señal de base. Si canta el operador, esto es un éxito, se sabe. Vamos, Diego. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. En no más de 20 minutos se sucedió todo, apareció este hombre tierno, ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa. Bajaron un escuadrón de policías, todos perpetrados con balas y cosas adelante. Y bueno, y ahí nosotros le dijimos que no podían pasar, que estaban en territorio de provincia de Buenos Aires, que no podían pasar a la provincia de Buenos Aires. Y ellos que sí, bueno, y armaron un cordón y del otro lado quedamos la gente del pueblo. Como sindicato de prensa, CIPREN Zona Sur, vinimos a respaldar la denuncia de Cintia Alcaraz, la compañera de Radio Kermés, que denunció la detención ilegal ocurrida el viernes pasado. Nosotros, como sindicato de prensa, le venimos a pedir a la Secretaría de Derechos Humanos un pronunciamiento firme y claro sobre esa detención ilegal, porque se cometieron una serie de violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Ministro, ayer me reprimió en Sauce. Ministro, ¿podemos hablar un minuto con usted? Ministro, acá tiene la bala de goma. Si ustedes pampeano no pueden tener a Tierno de ministro de Seguridad. Es problema de verla, que se haga cargo. ¿Pero qué nos pasa? No pueden tener a Tierno ministro de Seguridad. El problema no es Tierno. Ya lo echaron a Tierno por violento. Tiene violencia personal, violencia institucional. No pueden tener. Entonces nosotros venimos a hacer un pedido que destituyan a Tierno. Pero no lo decimos nosotros. Más allá del repudio por el hecho, de la reivindicación de la libertad de expresión y de que no se puede trabajar en estas condiciones, en una ciudad tan pequeña donde todos nos conocemos, donde nunca nos exigen credenciales ni mucho menos identificación a los trabajadores de prensa. Bueno, estábamos escuchando los testimonios de colegas de la provincia de Buenos Aires, María Emilia de la Iglesia y su compañero Manuel. Ellos hace poquito, en febrero, fueron brutalmente reprimidos en la localidad de San Sinena, Villa Sauce, a raíz de la intromisión que tuvo la policía junto a su ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, la intromisión que tuvo la policía de La Pampa por el tema del desborde del río Quinto, Y también escuchábamos las voces de los referentes sindicales de CISPREN, de La Pampa y de la FATPREN en relación a lo que aconteció con la compañera Cintia Alcaraz. Cintia Alcaraz es periodista y es dirigente social y gremial. Ella trabaja en Radio Kermés. Ahora le vamos a preguntar si además trabaja en otro lado más. El 22 de abril pasado, la policía de la seccional tercera de Santa Rosa, La Pampa, estaban requisando a dos jóvenes, dos chicas, que estaban con un bebé en brazos y con otro niño más, por una supuesta denuncia por un robo en una tienda. Bueno, de una manera bastante violenta. Esto era la tarde del 22 de abril. Cintia, que estaba saliendo de un curso que había estado haciendo, como buena periodista vio lo que estaba sucediendo y quiso registrar ese acontecimiento. Mandó un WhatsApp al diario La Arena para avisar lo que estaba pasando e intentó sacar una foto, o sacó una foto, de esa requisa violenta. Bueno, en ese momento una persona de atrás, que era el jefe del operativo, había como 5 o 6 policías requisando estas dos mujeres, la detuvieron, le sacaron el celular, le dijo, estás cometiendo un delito, la llevaron detenida a la comisaría tercera, la tuvieron incomunicada hasta cerca de la medianoche, le secuestraron el celular y le armaron una causa, de la cual se hizo eco el fiscal Facundo Bordergam por obstrucción del quehacer policial. Todo esto en el contexto de, ustedes lo escuchaban en el audio, directivas que ha dado, entendemos, ahora le vamos a preguntar mejor a Cintia, el ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, Juan Carlos Tierno, que es el ministro del gobernador Carlos Bernas. Todo esto para poner en contexto de lo que vamos a hablar con Cintia Alcaraz, que ya la tenemos en línea. Hola Cintia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, Cintia, aquí a Señal de Base. Vamos a charlar contigo, Ayelén Vázquez, Paula Bonomi y Virginia Ilariucci, quien te está hablando. Bueno, contanos, vamos a ir rápidamente al hecho puntual de ese día y después avanzamos un poquito más. Es más o menos así, ¿no? Te llevaron detenida, te tuvieron incomunicada y se armó un gran revuelo y gran apoyo de los compañeros ahí en la comisaría tercera para lograr tu liberación. Exactamente, como vos lo contás, en realidad eran un poquito más tarde, eran las 9 de la noche, habíamos estado en la facultad hasta esa hora tomando un curso de la Defensoría del Público sobre violencia de género y periodismo. Bueno, ahí nomás, en pleno centro santarroseño, me topo a la salida con un operativo que me pareció por lo menos sobredimensionado para lo que veía o a quienes veía que estaban requisando, que eran dos pibitas jovencitas de 20 años o menos, con sus bebés en brazos y una en el carrito. Me acerqué a preguntar qué pasaba, les pregunté a ellas primero si estaban bien y ellas mismas me dijeron que me quedara, independientemente del hecho que se les estaba imputando en ese momento. Yo entendí que requisar a mamás con niños en brazos es por lo menos violatorio de los derechos humanos de los niños. Claro. Y bueno, le dije esto al jefe del operativo, además le planteé que no se los podía llevar detenidas a las madres con los niños porque los niños no deben, ni y está prohibido además que estén en una dependencia policial. Por supuesto que me dijo que yo no tenía por qué meterme en su trabajo. Entonces, en ese momento, para no entrar en más discusiones sobre cómo estaban haciendo el protocolo en esa situación en particular, me decidí a cubrir la noticia para Radio Kermés, que es el medio que integro desde hace 3 años, que en realidad lo fundamos junto con varios compañeros comunicadores y trabajadores de prensa, que además es un medio con enfoque en derechos humanos, así que no podía dejar de aprovechar la oportunidad de contar cómo se maneja la policía en estos casos. Y en ese momento en el que intenté tomar la imagen, el jefe del operativo me saca con toda violencia de la mano el celular, me dice que estoy cometiendo un delito, que desde diciembre estaba prohibido tomar imágenes a policías y a los operativos. ¿Prohibido a través de qué? ¿De un decreto, de una resolución ministerial, mirá, de una ley de la provincia de La Pampa? No, yo presumí en ese momento y sigo creyendo esto ahora, que ellos se han hecho eco de lo que pretendió ser el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que planteaba de todas maneras que en el caso particular de los piquetes. Pero de todos modos el protocolo surgió en enero en esta reunión en Bariloche y ellos te dijeron que esta práctica venía por lo menos desde diciembre o incluso de antes. Claro, pero la verdad es que es a lo único que a mí me pareció me estaban queriendo plantear ellos desde ese lugar, porque en realidad sí es cierto que en La Pampa hay todo un cepo informativo, uh-huh, y que tiene que ver con las políticas desmedidas y violentas del ministro de Seguridad, pero no es, o sea, lo oficial es que no pueden dar información, no que no pueden permitir que un periodista cubra una noticia. ¿Quién es Tierno, Cintia? Mira, ¿quién es Tierno? ¿Quién es Tierno? Tierno es un funcionario que por lo menos desde el advenimiento de la democracia en La Pampa ha ocupado distintos espacios de poder, desde ni más ni menos que el secretario de Derechos Humanos en el año 85, hasta funcionario director del Banco de La Pampa y aprovechando el espacio para enriquecerse de manera ilícita, aprovechando también conocer la cartera de deudores del banco. Es una persona que tiene frondosos episodios de violencia contra las mujeres, contra las que han sido sus compañeras, violencias extremas que han llegado a quedar incluso registradas en informes sumarios de la Cámara de Diputados de aquellos años. Y además un tipo que hoy se encuentra condenado por el Poder Judicial de la provincia de La Pampa por el delito de abuso de autoridad, ya tiene una segunda instancia confirmada y seguramente llegará a la corte, y es lo que nos está impidiendo sacarlo como ciudadanos del cargo, ¿no? Porque él tiene una condena de primera instancia, y claro, una condena que no está firme. Además tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahora, desde lo legal, bueno, habría que esperar que la sentencia quede firme luego de todas las apelaciones para poder hacer uso de esa herramienta de que un condenado no ocupa un cargo público. Ahora, desde lo político, ¿cómo se entiende que el gobernador Carlos Berna sostenga como ministro de Seguridad a un funcionario con todo este posi prontuario? Sí, la verdad es que, supongo que esto tiene que ver con acuerdos políticos, pero lo cierto es que Tierno ya había sido funcionario de Berna en el gobierno anterior, que fue hasta el 2007, si no me equivoco. Ahí había ocupado el cargo de la Secretaría de Seguridad de Gobierno y Justicia. En ese momento lo tuvieron que sacar porque hubo tantas denuncias de torturas en las comisarías que llegó, como llega ahora, la Cámara de Diputados de la Nación desde la Comisión de Derechos Humanos, pidiendo informes y relevando dictámenes que exigían que cese en el cargo, porque es una persona que claramente violenta los derechos civiles, ¿no? No se puede caminar en La Pampa cuando oscurece, porque en cualquier caso, si hay alguna discusión con la policía, te suben a las camionetas y te llevan detenidos por 12 horas porque se arrogan esa facultad de demora que la tienen en base a leyes de facto y también algunos códigos de falta que todavía siguen con esas arbitrariedades. Cintia, pero digo, sí, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia de La Pampa, que es del 2006-2007, tiene que ver con esto, tiene que ver con limpiar la cara de esa gestión en el momento en el que sacaban a Tierno. Cintia Ayelén Vázquez te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, hablando justamente de esto que tiene que ver con estas leyes de facto y con todo evidentemente un contexto que permite que la policía haga lo que quiera con las personas que circulan por la calle, ¿cuál fue el rol del fiscal? ¿Cuál fue el rol del Poder Judicial en el momento en el que a vos te detienen? ¿Y cuál está siendo el rol ahora? Mira, en el momento en el que a mí me detienen, según la policía, la orden la da el fiscal de turno, que como ustedes decían es Facundo Bondergam, un fiscal que es sustituto y que recién fue confirmado en su cargo como titular 3 días después de mi detención. Me imputaron el delito de obstrucción del accionar policial, que es el 241, inciso segundo, del Código Penal. yo firmé esa imputación, firmé esa detención, y al otro día el fiscal salió a decir que él no había ordenado nada. Esa misma mañana del sábado, porque a mí me tuvieron el viernes a la noche, me salió a decir que él no había ordenado ninguna detención, pero que la policía había obrado con regularidad, lo cual parece una contradicción en sí misma, ¿no? Porque si uno fiscal no ordena una detención, ¿cómo va a estar alguien detenido? Claro. Sin embargo, la causa esa que me iniciaron a mí, no, por lo menos no me han notificado nada, y entiendo que la habrán archivado porque no tenía ningún asidero jurídico. Sí, yo inicié una causa contra la policía de la seccional tercera por el delito de privación ilegítima de la libertad y a premios ilegales, porque entiendo que esa tortura a la que me tuvieron sometida durante 3 horas, que fue estar incomunicada, no poder avisarle a mi familia de dónde estaba, tiene que ser investigada por ese lado. Pero es cierto que han pasado casi 4 semanas y yo no he sido notificada de una sola medida de prueba. Claro, seguramente eso tenga que ver con que la intención de esta maniobra fue una cuestión más de aleccionar al periodismo en La Pampa, uh-huh, que de llevar adelante un proceso judicial legal. Sí, no, totalmente. A ver, en la provincia de La Pampa hay un intento de disciplinamiento, por supuesto, de la prensa, porque el gobierno es antiprensa, uh-huh, porque intentan todo el tiempo desviar el foco de atención de las arbitrariedades y si se quieren, negociados políticos que van surgiendo. Creo que también la figura de Tierno ayuda de alguna manera al gobernador a que todos estemos con el foco ahí y no prestar atención al resto de las políticas públicas que se están implementando y que seguramente van a tener bastante efecto a futuro y efecto no bueno, quiero decir. Pero también nosotros como trabajadores de prensa no podemos permitir ni que nos veden la posibilidad de acceder a información objetiva, como es el caso que estamos viviendo desde febrero, que es que la policía no nos dice siquiera si el hecho ocurrió. No estamos hablando de cómo ocurrió, quién es el responsable, a quién hay que condenar, sino que ocurrió o no ocurrió una persecución policial en la calle tanto. Digo, ¿ocurrió o no ocurrió un robo de armas? Ese tipo de cosas la veda informativa que estamos atravesando hoy los trabajadores de prensa. Hola, Cintia. Paula Bonomi te saluda. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Cintia Alcaraz, colega de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, que fue detenida por la policía de su localidad, incomunicada, y que hoy tiene una causa judicial por, haber intentado retratar un operativo policial en su ciudad. Cintia, esta semana tuviste acá en la ciudad, en Buenos Aires, una reunión con la Comisión de Libertad de Expresión en Cámara de Diputados de la Nación, uh-huh, y conjuntamente con la Defensoría del Público. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue esa reunión? Si pudiste expresar lo que venía pasando, bueno, ¿en qué clave fue esa reunión? Sí, la reunión fue en el marco de toda una serie de reclamos que había por parte de los trabajadores de prensa, que están reunidos en los distintos sindicatos, en base también o en función de la gran cantidad de despidos que ha habido, y que creo que fue lo fundamental que ocurrió ahí, ¿no? Poner sobre la mesa la realidad que están atravesando miles de trabajadores de prensa junto con el resto de los trabajadores, ¿no?, del país. Nosotros vinimos desde La Pampa con el compañero Flavio Frangolini, que es representante de FATPREN y además es el secretario general de CIPREN, y que en donde pretendimos poner en claro todo esto que nos está ocurriendo, plantear que la violación a la libertad de expresión de los trabajadores de prensa además afecta directamente a las audiencias y a su derecho a recibir información, un derecho que es un derecho humano. Recibimos una buena, fueron receptivos tanto el presidente de la comisión como la vicepresidenta y el resto de los diputados que estaban presentes, que vale aclarar, faltaron muchísimos y casi hubo casi no se hace la reunión en ese momento. Desde la presidencia de la comisión dijeron que van a solicitar informes al Poder Ejecutivo de la provincia y al Poder Judicial. También sostuvieron que en base a los distintos hechos violentos que han ocurrido en la provincia, como es la represión como fue la represión en el Meridiano Quinto en el verano, sí. Donde se reprimieron a vecinos, ¿no? A punta de palo, el palo lo llevaba en la mano el propio ministro, ¿no? Y golpeaba a los... Sí, recordemos que era policía de La Pampa en territorio de Provincia de Buenos Aires. Exactamente, bueno, a partir de ello sostuvieron que van a también dar intervención a la Comisión de Derechos Humanos, que también vale aclarar, esta comisión, como decíamos hace un ratito, ya actuó con este funcionario en el año 2006 y emitió dictamen, por lo menos negativo o repudiable repudiando las acciones de este hombre. Así que casi parece una historia ya contada, ya vivida, no superada. Claro. Bueno, Cintia, la verdad que estamos con vos, te apoyamos, te acompañamos. Es inaceptable este accionar tanto del gobierno a través de su ministro de Seguridad como de las fuerzas de seguridad en la provincia de La Pampa. Pensaba tres cosas. Uno, hago un link con el programa de la semana pasada. Esta cuestión que vos estás diciendo, el cerco informativo que hacen, lo que hacen es que tu única fuente sea la policía. La semana pasada este programa estuvo tratando el tema de cómo son la cobertura de las noticias policiales y cuál es el peligro de que la única fuente sea la policía, ¿sí? Cuando muchas veces la policía está implicada en esos hechos delictivos y esto de alguna manera es lo que están intentando. Vos dijiste, el gobierno de La Pampa es un gobierno antiprensa, vamos a decir que es de filiación justicialista, es del PJ, sí. Y aquí es donde nosotros hacemos, queremos decir que no hacemos distingo respecto de los partidos políticos, porque uno puede decir, el gobierno de Cambiemos saca este protocolo antipiquetes y antiprensa, pero no nos vamos a quedar solamente con el Frente Cambiemos, también hay otros partidos políticos que toman estas actitudes, las han tomado en el pasado y corremos el riesgo de que se sigan tomando en el presente, tal es el caso de La Pampa con un gobernador justicialista. Y queremos destacar que sí, vos tuviste acompañamiento del sindicato de prensa que te acompañó tanto en aquel momento como en esta concurrencia a la Comisión de Libertad de Expresión en la Capital Federal. Te agradecemos mucho, Cintia, por haber estado en comunicación con nosotros. Te mandamos un abrazo aquí desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Prensa La Plata y cualquier novedad la vamos a estar difundiendo por estos micrófonos y esperemos que efectivamente esa causa quede como una vía muerta. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo. Cintia Alcaraz, periodista y dirigente social de La Pampa, que sufrió este hecho terrible con la policía, que fue detenida y que le armaron una causa judicial en una de las manifestaciones más de cómo se va en contra de la prensa en los últimos tiempos. Señal de base. No sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? That it would last and it would last. your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. Somos más fuertes. Señal de base. ¿Qué es la Defensoría? La Defensoría del Público es el espacio creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para defender en todo el país tus derechos como público. La Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, tiene alcance en todo el país y la función de la Defensoría es recibir y canalizar los reclamos, las denuncias y las consultas de las audiencias de la radio y de la televisión. Nosotros recibimos esos reclamos, analizamos esas denuncias y una vez que las analizamos nos contactamos y nos ponemos en diálogo con los actores, los distintos actores de la comunicación audiovisual, con productoras, con canales, con señales, con radios, también con anunciantes y con agencias de publicidad para en base a esta voluntad pedagógica y dialógica con la que trabajamos, poder promover la reflexión crítica acerca de las representaciones que se ponen a consideración de las audiencias en la radio y en la televisión. Todos y todas somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. ¿Querés ser mi amigo? En la tele no pueden burlarse por cómo somos físicamente, ni por lo que nos gusta hacer, ni por nuestra edad, o cualquier otro motivo. No podemos dejar que eso se repita. Si en la tele ves que no respetan tus derechos, podés avisarle a la Defensoría del Público. ¡Buenísima idea! Entra en www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí escuchábamos unos fragmentos de Paca Paca, de Canal Encuentro, y también quienes estaban explicando para qué sirve la Defensoría del Público, un organismo que fue creado luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su momento dependiente de la AFCA. Eran chicas que trabajan en la Defensoría y que dan talleres respecto de ello. Bueno, como adelantábamos más temprano, esta semana hubo una reunión en la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta comisión está presidida por el diputado Remo Carlotto. Y allí, entre otros, mencionábamos recién Cintia Alcaraz, la periodista de La Pampa, estuvo exponiendo su caso. También fueron periodistas de El Grupo 23, de Radio Madres, de Antena Negra, tema que estuvimos tocando la semana pasada, del representantes del Sindicato de Prensa Bonaerense, Cipreva, del Canal 360 TV. Bueno, periodistas de varios medios y de organizaciones fueron a plantear, bueno, cómo es la situación actual en relación a los trabajadores de prensa y la libertad de expresión. Y quien también estuvo participando de la Comisión de Libertad de Expresión es Cintia Ottaviano, que ella es la defensora del público, este organismo que estábamos describiendo recién. Y puntualmente Cintia lo que estuvo planteando fue la situación de los despidos de los trabajadores de prensa, que en los últimos 6 meses se registran más de 2.500 personas que de radio y televisión que perdieron su trabajo, y aquí no estamos contando a los trabajadores de la prensa gráfica. Existe una preocupación muy grande en los medios de comunicación, porque obviamente los despidos que estamos viviendo en la Argentina desde diciembre a esta parte no han sido ajenos en el ámbito de la prensa. Eso lo sabemos muy bien. Los números que se están manejando, la verdad es que asustan, y mucho. 2.500 despidos en radio y en televisión, sobre todo, y un vaciamiento generalizado de los medios de comunicación. Esta preocupación fue la que llevó a que un grupo de trabajadores, por ejemplo, Cipreva, Telam, Fetracom, de Rosario, la Radio de Madres, llevaron a distintos diputados la necesidad de hablar sobre esto. Entonces, en esta audiencia se trató de hacer un diagnóstico y de hablar de las consecuencias, porque obviamente hablar de 2.500 despidos no solamente tiene que ver con una imposibilidad de estas personas de tener su trabajo, sino que también se está lesionando la libertad de expresión en la Argentina. Además, 2.500, y ahí no se está teniendo en cuenta los trabajadores de la prensa gráfica, que de alguna manera lo que ha sucedido en Capital Federal con el Grupo 23, es decir, con los trabajadores de Tiempo Argentino, entre otros, también hubo despidos en Perfil y en otros medios gráficos, esto aumentaría o haría más grande este número, y la verdad que es un problema muy grande. Aquí en la Ciudad de La Plata, esto es una realidad que nosotros, que estamos en comunicación con los colegas permanentemente en la calle, vemos que se producen estas situaciones. Quizás el impacto más grande sea en Capital, porque los medios son más grandes. Bueno, la tenemos a Cintia Ottaviano, como decía, ella es periodista, es la primera defensora del público nombrada por el Congreso de la Nación luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la nueva Ley de la Democracia, y que yo, cuando este gobierno decidió dar por tierra con AFTIC y AFCA, yo pensé que la Defensoría del Público iba a dejar de existir, pero todavía la tenemos como nuestra defensora que defiende nuestros derechos, y es quien estuvo, entre otras personas, en la Comisión de Libertad de Expresión esta semana en el Congreso. Hola, Cintia, ¿qué tal? Buenos días. Paula Bonomi. Buenos días. Paula Bonomi, Ayelen Vázquez y Virginia Ilariucci, quien te habla, te damos las gracias por estar en este programa del Colectivo de Trabajadores de Prensa. No, muchas gracias a ustedes, y nos tocó defender la Defensoría, y aquí sigue en pie y trabajando en la defensa de los oyentes, de los televidentes, y en la situación general en la que vivimos, por supuesto, también de quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual, que si sufren persecuciones, precarización laboral, despidos, obviamente no pueden trabajar en libertad. El primer dato que pudimos obtener, o que vos llevaste y pusiste a consideración de los diputados, es este primer número al que llegamos, que es 2.500 trabajadores de radio y televisión que fueron despedidos en los últimos 6 meses. Esto es un número altísimo y sumamente preocupante. Muy preocupante, como decís, y muy alto, y que lamentablemente, con el correr de los días y las informaciones que íbamos solicitando y recibiendo en la Defensoría del Público, se conformó en más de 2.500, porque, por ejemplo, el mismo día que estábamos emitiendo el comunicado, nos enterábamos que más de 100 personas que trabajaban en la productora PPT estaban siendo invitadas, entre comillas, a un retiro voluntario. Es decir, que son más que esas personas que mencionamos allí, y que lamentablemente recorren todo el espinel de problemáticas que pueden existir en el ámbito de la radio y de la televisión, y que terminan por conformar, como dijimos en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, conflictos laborales, es cierto, pero que en realidad vulneran la libertad de expresión, vulneran el derecho humano a la comunicación, porque se están silenciando voces, porque se están apagando radios, o porque hay menos horas de programación, o porque es menor la calidad que se le puede ofrecer a las audiencias, porque son menos las personas que las realizan, y porque hay miedo, hay incertidumbre. Quienes trabajan en los distintos medios de comunicación no saben si mañana van a seguir estando en ese lugar, y eso obviamente es muy negativo para la democracia, y lo que exige son medidas urgentes, medidas efectivas, como dijimos desde la Defensoría, que deben tomar las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de los provinciales. Pero bueno, ayer no recibimos la noticia que recibió el país entero de, por ejemplo, el veto a esa ley que buscaba frenar los despidos, por lo menos para adelante. Claro. Era insuficiente, porque también hay que reparar los daños que ya se produjeron, pero por lo menos era un aliciente, y lamentablemente parece que tampoco lo tenemos. Cintia, buen día. La idea de poder elaborar este registro, digamos, ¿cómo lo fueron conformando desde la Defensoría del Público? Un registro que, bueno, si, a ver, si nosotros nos ponemos a recabar la información en internet, quizás damos cuenta, pero ustedes también articularon con los sindicatos y con los mismos trabajadores. Bueno, claro, en principio hicimos, como vos decís, un relevamiento de lo que surgía, sobre todo en redes sociales, porque hay una realidad que es que los medios de comunicación en líneas generales no hablan de sus problemáticas y menos aún de los conflictos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es posible que te encuentres con coberturas periodísticas de conflictividades laborales en el campo de la medicina, en el campo de la ciencia o de la metalúrgica, pero difícilmente vas a encontrar la cobertura periodística de las situaciones lamentables que estamos viviendo en los servicios de comunicación audiovisual. Entonces, en principio, hicimos ese relevamiento para tener una radiografía periodística, pero después, obviamente, comenzamos a hacer los llamados a las distintas radios, a las distintas señales y canales de televisión, a los distintos sindicatos y a las representaciones sindicales. Por ahora, el relevamiento es insuficiente en el sentido de que faltan muchas provincias. Ayer hicimos una audiencia pública en la provincia de Neuquén y uno de los representantes de los sindicatos que pidieron la palabra y que se expresaron es que ellos cuantificaban también que había más de 500 trabajadores y trabajadoras con distintos grados de conflictividad. Así que ese relevamiento es de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba. Y habrá que seguir sumando las realidades como pasó ayer en Neuquén. Claro. Y habrá que seguir trabajando para lograr medidas que modifiquen esa situación, porque se denuncian hechos de una gravedad inédita de los últimos tiempos, porque tiene que ver con distribución de la publicidad oficial, con persecución ideológica, persecuciones sindicales, personas que cuentan que han ido a solidarizarse a un conflicto en un medio de comunicación y luego fueron despedidos en el que ellos trabajan. También se denunció en Radio El Mundo, por ejemplo, que había maltrato vinculado con cuestiones de género. Es decir, que las problemáticas son muy diversas, desde retrasos en el pago de los salarios hasta directamente personas que son despedidas o puestos de trabajo que se pierden porque, por ejemplo, no hay políticas públicas que se estén adoptando como ocurría el año pasado con los fondos de fomento concursables para la producción audiovisual o con los retiros voluntarios, porque no es que alguien que se lleva el retiro voluntario al otro día empieza a trabajar en una radio o en un canal de televisión. Uno te escucha, Cintia, y siente que día a día estamos dando cada vez más pasos hacia atrás. La Defensoría del Público de alguna manera se crea con la intencionalidad de poder proteger nuestros derechos a través del lenguaje, a través de cómo los medios de comunicación nombran y respetan los derechos de las minorías, de la diversidad, de la discapacidad, y ahora de alguna manera la Defensoría tiene que hablar de empleo, de trabajo. Y nada, te quería preguntar cómo es la relación actual con el ENACOM, o sea, qué muy tipo difícil de vínculo hay. Sí, ha sido difícil en principio porque no teníamos respuestas, fueron muchos meses de silencio por parte de la nueva autoridad de aplicación. Es cierto que la Defensoría del Público, poco tiempo después de los decretos de necesidad y urgencia y de los decretos que derogaron los artículos centrales de la Ley de Medios para ponerle límite a la comunicación concentrada o para derogar también la institucional con un alto grado de representación de todos los sectores de la comunicación audiovisual, también con carácter federal, cuerpos colegiados, y pasar a una autoridad de aplicación que es 100% gubernamental, es el presidente de la Nación Argentina quien decide quiénes son los directivos de esa autoridad de aplicación y también quien decide sacarlos sin causa. Eso es lo que está dicho en los decretos y es un hecho de regresión muy profunda en materia de derechos de comunicación audiovisual. Sí. Y nosotros nos expresamos a través de una resolución rechazando esos decretos y llevamos la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y entonces, durante todo ese tiempo, mientras también enviábamos notas para poder articular los reclamos de las audiencias, como estos fondos que yo te cuento de la comunicación audiovisual, que no se están pagando a quienes concursaron y ganaron el año pasado, y ni siquiera se está convocando a los de 2016, cuando la ley de medios audiovisuales tiene un presupuesto destinado exclusivamente a este ítem, es decir, que los recursos no se pueden usar en otra cosa. Hubo prácticamente 5 meses de silencio hasta que hace unos días nos recibió Miguel de Godoy y Silvana Giudici, presidente e integrante del directorio de ENACOM. Dijeron que, bueno, se ponían a disposición para poder ejecutar y comenzar a ejecutar en el segundo semestre 16, que en cuanto a los 2015 se comprometían a regularizarlo ya, que se iba a conformar el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, que para quienes nos están escuchando y no sepan de qué se trata, era un consejo con representación de todas las provincias, de las universidades, los pueblos originarios, de los sindicatos, de la comunicación alternativa y popular, para tomar políticas públicas. Sin embargo, todavía, a pesar de que se comprometieron a convocar a esa conformación, no se hizo. También dijeron que iban a ir regularizando el trabajo, pero no lo hicieron. Durante todos estos meses, el famoso, claro, son las denuncias que fuimos recibiendo. El famoso segundo semestre, que cada vez está más lejos. Estamos hablando con Cintia Ottaviano, ella es la primera defensora del público de la Nación. Y Cintia, te quería preguntar cómo, hablando justamente del ENACOM y del AFTIC, o bueno, que ahora ya no está funcionando como tal, ¿cómo ves vos o cómo se analiza el tema de la pauta publicitaria? Porque todavía el ministro Lombardi no sé, y Miguel de Godoy no se han expedido oficialmente en cuanto a cómo van a manejar ese tema. Mira, la Defensoría tiene la misma posición que desde el momento en que fue creada y que coincide con la posición que yo tenía también como trabajadora de la comunicación. Es necesaria una ley de distribución equitativa, igualitaria, justa de la publicidad oficial. Son recursos que en definitiva son de todos, que son de todas, y que entonces hay que tener reglas claras, transparentes, accesibles, para una distribución que no haga que los recursos públicos sean como premio o como castigo, de acuerdo con la ideología o con la perspectiva política ideológica que tenga el gobierno de turno. Lamentablemente ha sido una deuda, todavía hoy no tenemos un proyecto concreto que se esté dialogando en el marco del Congreso. Lo que estamos haciendo en la Defensoría es hacer foros, como se hicieron, ¿te acordás?, para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, sí. Y audiencias públicas. Entonces hicimos foros en todas las provincias de la Patagonia y ayer la audiencia pública, donde hubo muchas ideas vinculadas a un proyecto de ley. Por ejemplo, una idea que se aportó ayer en la Audiencia Pública de Neuquén fue que tuvieran en cuenta la cantidad de trabajadores y la calidad de trabajo que se ofrecía por parte del licenciatario para la distribución publicitaria. Cintia, por supuesto que se dijo que no esté vinculado con el rating, porque claro, no puede haber una mercantilización de la promoción de la comunicación audiovisual o, en este caso, de la difusión de campañas, como puede ser una campaña de vacunación o de información que es socialmente claro, relevante, porque todo el mundo se tiene que enterar, independientemente de la audiencia que pueda tener una señal de televisión, por ejemplo, que la mirarán determinadas personas, pero que ese universo no es la totalidad. Una campaña de esas características tiene que llegar a todas las personas que viven en el país. Exacto. Así que es interesante recibir los aportes y los vamos a elevar, por supuesto, para que sean tenidos en cuenta. Cintia, por último, y antes de despedirte y agradecerte por esta comunicación, quiero volver a lo que fue la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, que está presidida por Remo Carlotto, desde el Frente para la Victoria. Quiero que me cuentes cuál fue tu sensación en relación a la recepción por parte de los legisladores de toda esta información que llevaron tanto los periodistas de los distintos medios como del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, como este dato que vos llevás de tan alarmante de la cantidad de despedidos de trabajadores en situación de precarización, de persecución ideológica y política. Digo, ¿cómo lo tomaron? ¿Qué pensás vos que va a suceder con toda esa información que recibieron? La verdad es que la recepción ha sido buena, pero en un contexto desfavorable, porque de 31 diputados y diputadas había unos pocos. Entonces eso es grave desde mi punto de vista. ¿Cuántos había, te acordás, más o menos? Mira, inicialmente había unos 5, después fueron 9, al final del encuentro Remo Carlotto dijo que habían pasado 17. De todas maneras, para un tema de tanta sensibilidad como el que estamos hablando, totalmente, que es que está en riesgo la libertad de expresión y el derecho humano a comunicación en la Argentina, entre otros motivos, porque hay más de 2.500 personas o que son perseguidas, o que son despedidas, o que sus trabajos son precarizados y que con miedo no pueden ejercer libremente un derecho que es humano, no puede ser que no haya habido 31 sobre los 31. Les estaría costando poner el cuerpo a los diputados a algo que de la boca para afuera siempre les parece muy importante, pero cuando tienen que estar ahí les cuesta. El cuerpo, como les pedí, con la solidaridad no nos alcanza, con cual hay que poner conciencia, responsabilidad, conocimiento legislativo y también sensibilidad, porque ahí había trabajadores y trabajadoras que desde noviembre no cobran, no persiguen un centavo, y muchos seguían al frente de su trabajo, demostrando que tienen una plena convicción y vocación democrática, sino que tampoco sabían qué iba a pasar mañana. Claro. Entonces, ha sido buena la recepción, hay que reconocerlo, en un contexto precarizado desde mi punto de vista, también en cuanto a la representatividad del voto popular, y que Remo Carlotto dijo entonces que iban a pedir informes con respecto a la publicidad oficial, porque hay, lo que se denuncia aquí es que, por ejemplo, uno de los trabajadores dijo que se les está dando a Radio Mitre, pero no a la Radio Las Madres. Claro. Entonces Remo dijo que iba a pedir informes al respecto, que también iban a elevar informes sobre la situación denunciada por la Comisión Interna de la Televisión Pública en cuanto también a la elaboración posible de listas negras. Sí. Dijo que también iban a entrar en diálogo con la Comisión de Trabajo, que creo que también es importante. Es decir, una serie de medidas fueron enunciadas, la Defensoría del Público las va a seguir de cerca como para que se cumplan. Pero bueno, eso había sido sin la noticia reciente de veto. Claro, del veto a la ley antidespía. Claro, bueno, sí. En ese momento. Cintia, te agradecemos muchísimo que un sábado te hayamos molestado y hayas tenido la deferencia de hablar con nosotros. Probablemente te molestemos en el transcurso del año, pero te agradecemos mucho en esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y no me molestan. Además de que es mi trabajo, es mi convicción también. Sí, pero sabemos que también sos mamá y hoy es un día para estar con los hijos, Cintia. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Cintia Ottaviano, la defensora del público, de todos nosotros, quien defiende nuestros derechos. Exacto, como sujetos de derechos que somos a la hora de poder elegir qué vemos y con qué contenidos contamos. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Martín Usman y nací en Lincoln, pero vivo en La Plata desde hace 20 años. Soy hincha de Boca, estoy casado, me gusta mucho escuchar la música de los Beatles, o más que nada el pop rock sajón, pero con los Beatles hay como un corazoncito especial. Y por eso llegué a ser parte de un programa dedicado a la música de los Beatles. Yo soy locutor nacional y trabajo en la Red 92 en este momento. Soy uno de los cronistas en el móvil y si bien ahora estoy ejerciendo esa función en la radio, en algún momento estuve en otros lugares. Por eso me acuerdo mucho una cobertura que me impactó, que realizamos en aquel momento. Fue el 30 de diciembre de 2004. Yo en ese momento trabajaba en la trasnoche, llegué a eso de la 1 menos 10 y estaban transmitiendo por televisión en Capital Federal, en el barrio de Once. Un boliche de cumbia se había incendiado y a ese momento había 11 muertos. Era un número muy grande, pero nunca nos imaginamos lo que iba a pasar después. Al poco tiempo el número había pasado los 100 muertos. Empezó a llegar gente que habitualmente a las 3, 4 de la mañana éramos poquitos, éramos 3. De golpe eran 15, 20 personas en la radio. Estaba trabajando a pleno en informativo. Se empezó a montar una producción especial para lo que estaba ocurriendo en Capital Federal. Se mandó el móvil de exteriores justamente para cubrir lo que estaba ocurriendo en ese boliche que después todos supimos y que lamentablemente quedó marcado como una cruz. Fue Cromañón. Me acuerdo que fue una de las primeras coberturas que a mí me impactó mucho por todo lo que significó y lo fuerte que fue. Y ver cómo los datos iban dando minuto a minuto y todo cambiaba vertiginosamente y llegar al programa de la mañana de una manera. Y me acuerdo que terminó mi turno a las 7 de la mañana y ninguno de los que habíamos estado toda la noche trabajando podíamos parar y quedabas como pasado de vuelta y te quedaste trabajando y dando una mano porque fue un cimbronazo muy fuerte. Por eso es que todavía lo recuerdo como algo muy impactante. Una de las cosas que me pasó cuando hacía la locución comercial del fútbol, estaba trabajando cubriendo las campañas de Estudiantes y de Gimnasia. Estábamos ese día en la cancha de Estudiantes cuando tenía los tablones. Y yo estaba en la cabina con una carpeta publicitaria improvisada, no estaba muy bien armada, pero bueno, no tenía mucha experiencia haciendo locución comercial. Y recuerdo que entre los anunciantes había una veterinaria. En este caso, que era el nombre, que en este momento no recuerdo, y era Pet Shop, o sea, lugar de mascotas en inglés. Cuando estaba en el medio del relato y cada vez que me tocaba esa publicidad, yo al aire decía, fulano de tal Pet Shop Boys. Y lo dije 4 o 5 veces al aire. Cada vez que me tocaba esa publicidad yo insistía con el Pet Shop Boys. Hasta que en un momento Fernando, el comentarista, me toca el hombro y se agacha y me dice, fíjate porque no es Pet Shop Boys en la publicidad. Así que bueno, eso fue como una cuestión muy, muy cómica que nos pasó cuando en aquel momento nos aventurábamos a hacer el fútbol, comenzando a trabajar por las canchas acá en la ciudad de La Plata. Les dejo mis saludos y sigan ahí escuchando Señal de Base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? Ha hecho su entrada triunfal al estudio mayor de Radio Estación Sur el señor Joaquín García, integrante de la banda Timadores. Timadores. Que son los que tan gentilmente nos han hecho este hit musical. Total, que es el tema de Señal de Base. Un aplauso para Joaquín. El hit del invierno, el hit del invierno. Qué bien me tratan acá. Bueno, ¿cómo andan, compañeras? Todo bien. ¿Y vos? Bien, acá con la agendita, que arrancan el día de la fecha. Bueno, a ver. Sábado 21 de mayo arrancamos con Alta Torta. ¡Epa! Festival contra la homolesbotransfobia. Es un espacio para la reflexión, las charlas y el debate. Esto se va a hacer en el Olga Vázquez. Pero pará, ¿va a haber torta para comer? Y puede ser, bueno, puede ser. Si te va bien, si te va bien, si te va bien, capaz que sí. Pero pará, tiene que haber alta torta, un bizcochuelo con dulce de leche. Algo tiene que haber. Todo te puede sorprender, Virginia. A ver, si no querés, vamos, digas tan así porque si querés, te van a entrar, vamos a llamar al privado. ¿Cómo, si querés, locas? Vamos a la noche y vemos. ¿A qué hora es? Todas las tortas de La Plata las vas a tener en tu casa. Arranca a las 4 de la tarde y el final es incierto. Bueno, vamos a darnos una vuelta. ¿Vale? La entrada es libre y gratuita. Va a haber bandas en vivos, va a haber distintos tipos de talleres y alguna que otra bebida que levante el espíritu. ¿Por qué no también? Sí, también. Así que bueno, ahí tenemos el Alta Torta. Alta Torta. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, seguimos también sábado 21 de mayo, más tarde, 21:30, con las Cuatro Fantásticas. Lecturas, estufa y vino. Ya suena interesante, por lo menos. Y lo de estufa, necesario, porque el fresco que viene haciendo últimamente. Vino caliente tendría que ser. Claro, claro. Esto se va a dar en el espacio, en Diagonal 78 y 6. Es un ciclo de lecturas de poesía que se adaptan al frío de este otoño invernal. Y nos reciben con vino, guiso de lentejas, estufa y lecturas. ¡Hermoso! ¡Cómo ese planazo! Y poesía. Bueno, van a estar Juliana Gómez Nieto, Juan de Laique, Francisco Magallanes y César Hidalgo Vera, de Chile. Muy bien. Con las lecturas, así que bueno, súper recomendado, un guisito y un vinito. El espacio, un hermoso lugar, que además sí, de ir a compartir estas actividades, hay editoriales, está Malicia y otras editoriales, así que también se pueden comprar libros más que interesantes. Muy bien, y a precios módicos. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos el domingo 22 de mayo. Con Cinema al Pasto. Esto se va a dar en Independencia y 528 en Ensenada. Vamos, compañeros de Cinema. Arranca a las 18 horas. En el mes de los trabajadores y trabajadoras se compartirán algunos materiales audiovisuales que nos invitan a reflexionar sobre las condiciones de trabajo, las posibilidades de acceder a uno y cuánto nos realizamos como seres humanos en ello. Estará a la barra con comidas y bebidas rancheras a precios populares para Lucho Giorgetti, que le encanta. Sí, a los precios populares le encanta. Rancheras. ¿Qué es eso? Y no sé, hay que ir. Con relaciones, ¿no te acordás? Sí, ya sé. Pero... Ay, no sé, chicas. Pero dice bebidas rancheras. Bebidas rancheras, andás a ver. Bueno, ¿qué es caña? Por ejemplo. Ah, caña con ruda. Y después tenemos el vino de la costa, digo, ojo. Ay, qué rico. Guarda, ojo. Dulzón. Estamos bien. Hablando mucho de bebidas hoy, ¿o no? Del frío, debe ser el sábado, frío. El sábado se presta. El frío presta para que uno... La entrada es a colaboración, así que bárbaro, hermoso. Y finalizamos el martes 20... Como dicen, sí. La entrada es gratis, la salida... Vemos. Te la debo. Seguimos y finalizamos el 24 de mayo, el martes 24 de mayo, a las 14 horas en Plaza San Martín, en 7:50. Cabildo Abierto de la Cultura, porque la cultura no se clausura. Es un espacio abierto para todas y todos, donde bueno, se van a visibilizar los espacios culturales de las trabajadoras y los trabajadores de la cultura y generar un encuentro, un diálogo. Para participar se puede mandar un mail a cabildoabiertodelacultura@gmail.com, diría mi vieja, o gmail.com. O te puedes acercar el mismo 24 con tu espacio a producir o con tu producción. Están todos invitados. Así que bueno, ahí estamos. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Ya tenemos todo listo para hacer el sorteo del libro Promesas y Tradiciones de la Cultura Masiva, Balance de 30 años de democracia en Argentina. Un libro editado por la Universidad de La Plata, por EDULP, coordinado por Vanina Papalini, libro cedido por Facundo Ávalo, siempre lo nombramos para que nos siga dando libros. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo, sí, para compartir con nuestros oyentes. Acá la señorita... Ayelen Vázquez. La niña Ayelen Vázquez tiene. La niña cantora tiene en sus manos los papelitos. Tenemos 8 anotados. 8 participantes. 8 participantes. Vamos. Y bueno, mezclando, decía la. Susana Jiménez. Ay, bueno. Hola, Su. Hola, Su. Escuchando? A ver quién saca la el papel. Sailana. ¿Quién va a sacar el papelito? Vamos. A ver, vamos. Alguien saca el papelito. A ver. Y el libro lo ganó. El número es el número 2. Eugenio Gratas. Gratas. ¡Eugenio Gratas! ¡Bravo, grande, Gratas! ¡Gratitud! ¡Muchas gratas! ¡Muchas gratas! ¡Muchas gratas! ¿Dónde? Bueno, muy bien. Eugenio, ahora nos comunicamos contigo de alguna manera para entregarte este libro hermoso que nos ha cedido la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, vamos terminando el 10º programa. Estamos de fendejo, porque es el 10º programa. ¿De qué estamos? De festejo. Vamos a recordarle a nuestros compañeros oyentes y compañeras que si te perdiste el programa Señal de Base, lo podés escuchar todos los domingos de 10 a 12 por Radio Nauta, que es la FM 106.3, o por internet en www.radionauta.com.ar, y también todos los domingos sale por la otra radio amiga, la 221, que es FM 103.1, de 12 a 14 horas, o por internet a www.221radio.com.ar. Bueno, le mandamos saludos, le vamos a mandar un beso a todo el equipo. Primero a los que están que no han venido en el día de hoy, como David Barresi, le mandamos un abrazo. Luciano Giorgetti, que la debe estar pasando bomba. Y Gerardo Salkowicz. Y bueno, le agradecemos, por supuesto, como todos los sábados, a nuestro gran operador Diego Cisternas, que si no fuera por él no estaríamos saliendo al aire. Y nos vamos despidiendo ya hasta la semana que viene. Quienes estuvimos hoy haciendo el programa: Paula Bonomi, Estefanía Velo, Ayelen Vázquez, Joaquín García y Virginia Hilariucci. Yo misma dije mal mi apellido. Virginia Hilariucci, quien les habla. Nos vemos. Qué mal que estamos. Nos vemos la semana que viene. Antes de que me olvide, vamos a escuchar en este cierre de programa. Sí. Queríamos contarles que este martes próximo es el cierre del juicio. Es la sentencia. Es la sentencia, la lectura de la sentencia por el 19 y 20 de diciembre del 2001. Tuvimos nosotros en este programa un poco la palabra de mano de la periodista Milva Benítez, que ella está haciendo la cobertura del juicio. Bueno, vamos a escuchar a dos familiares de los caídos el 19 y 20 del 2001, un juicio que tiene como responsables, entre algunos policías, al que era el director de la policía de Capital Federal, mató. Están invitando que quieran, quien quiera ir a acompañar a los familiares de las víctimas a escuchar la sentencia en las puertas de los tribunales, por favor los acompañen. Bueno, esto es todo, nos despedimos y les decimos hasta la semana que viene en este programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada, que lo estamos haciendo porque la fuerza colectiva Se convirtió en acción. Mi nombre es Karina Lamagna, soy hermana de Diego Lamagna, asesinado el 20 de diciembre de 2001 en inmediaciones de Plaza de Mayo, en la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa, mejor dicho, ordenó Fernando de la Rúa, hacia los manifestantes que no estaban de acuerdo con las políticas económicas de ese momento de nuestro país y políticas de hambre. Ese mismo día, mi compañero Gastón Riva también estaba en esa zona manifestándose pacíficamente, como todos los demás, y también fue asesinado. Mi nombre es María Arena. El juicio que hemos llevado adelante de hace más de 2 años tiene su conclusión el próximo 23 de mayo. Es por eso que los invitamos. El motivo es, se va a dictar sentencia ese día y quisiéramos que también ustedes pudieran participar de este hecho histórico. Como decía María, invitamos a todos los argentinos a que participen el 23. Este es, como ella bien decía, es un juicio histórico. No nos pasó a nosotras. No les pasó a los familiares de los fallecidos ese día, ni a los heridos. Le pasó a toda la sociedad argentina. Como sociedad que en ese momento reclamaba por sus derechos, también debemos reclamar todos juntos como sociedad justicia para los muertos, para los heridos, y una justicia sin tanta demora, sin 13 años o 15 años de demora para llegar a una conclusión. Si bien este es un juicio histórico donde los responsables políticos deberían estar en su totalidad siendo juzgados y con una condena, es mucho tiempo, pasó mucho tiempo. La sociedad se olvidó y en este tiempo también perdieron la vida, por ejemplo, mi mamá. No se puede esperar tanto para que haya justicia. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base.